Buenas noches. Dios les bendiga. ¿Cómo están en esta noche? ¿Recibieron de la presencia de Dios? La presencia de Dios está en este lugar. ¿Sí? ¿Cuánto lo creen? ¿Amén? Muy bien. Qué bueno, porque la presencia de Dios se percibe. Está en este lugar. ¿Sí? Y quiero reiterar el anuncio. El domingo que viene va a estar con nosotros un pastor que viene de muy lejos. ¿De dónde venía? De Sudáfrica, ¿sí? Así que viene de otro continente para estar con nosotros. Y la invitación es que usted pueda hacer una invitación, ¿sí? Pueda traer a alguien nuevo, porque el mensaje que va a compartir nuestro hermano Jacob es un mensaje evangelístico, ¿sí? Va a ser traducido seguramente por nuestro pastor, así que va a ser un mensaje evangelístico para que las personas a las cuales usted invite tengan la oportunidad de conocer del Señor. Amén. Y Dios se está moviendo. Ayer tuvimos un día bastante agitado en la iglesia. Arrancamos con el club de niños, dice que hubo 30 niños más o menos aproximadamente. A la tarde hubo otro tanto de adolescentes, serían unos 20, unos 30 jóvenes. Y a la noche unos 30 matrimonios. Así que durante todo el día de ayer hubo aproximadamente un centenar y medio de personas. Más de 150 personas en este lugar, ¿sí? Entre niños, adolescentes, jóvenes que vinieron a recibir de la palabra del Señor. ¿Cuántos pudieron disfrutar? ¿Alguno de las reuniones estuvieron? Bien. Bueno, hubo palabra de Dios para los jóvenes, para los adolescentes, para los niños y para los matrimonios. Así que pasamos un encuentro hermoso y cada vez viene más gente, ¿sí? Y la temática de ayer era una temática especial. Era la vuelta al cole, ¿sí? Y había que traer una foto de cuando uno iba a la escuela, ¿sí? Y había fotos en HD. Sí, porque hay matrimonios jóvenes acá, tenían fotos en HD. Había fotos ya color sepia y había fotos color blanco y negro. No quiero decir nada. No le digan al pastor que dije eso, porque había fotos un poco viejas que eran en blanco y negro, pero estaban con su maestra contentos y su guardapolvo. Yo perdí mi foto de cuando era chico, así que tuve mi oportunidad ayer de ponerme el guardapolvo y volver a sacarme una foto en HD. Así que los que se sacaron foto ayer, busquen en el Facebook de la iglesia porque están las fotos de ustedes. Amén. Y hoy, el mensaje de hoy, le puse un título medio raro, ¿sí? Para que usted después lo busque o lo comparta con alguien. Se llama así, mensaje sobre niños, ángeles y ovejas. ¿Sí? Mensaje sobre niños, ángeles y ovejas. ¿Qué tendrá que ver? Y ahora vamos a ver en el capítulo 18 de Mateo, que todavía no lo pongan. Pero quería compartirles algo con respecto a la foto del día de ayer. Cuando uno mira una foto vieja, ¿qué se da cuenta? O una foto de antes. Que uno está, uno está más viejito, ¿sí? Que pasaron los años, ¿sí? Pero a veces uno no necesita mirar las fotos. Cuando uno va a jugar a la pelota, a los varones nos pasa, y ya vemos que los pibes empiezan a correr y se nos escapa el 9, el 11, y bueno, se nos fue, ¿no? O me agarró un tirón, ¿sí? O a las esposas vuelven al otro día después de jugar y le duele todo, ¿sí? Entonces dan señales de que estamos un poco más viejos. A las mujeres en otras áreas, en la casa, en el cuidado de los chicos, en los chicos que van creciendo, y uno se va dando cuenta de que está más grande. ¿No les pasa? ¿A cuánto les pasa eso? ¿Sí? O que no le entra la ropa, o la ropa que se pone dice... Y ya no es la ropa de una chica, o te dice, te estás vistiendo como un jovencito, como una jovencita, ya me parece que tenés que usar otra ropa, ¿sí? No sé a cuánto le pasó, pero esos cambios se van dando, ¿sí? Y para los que están un poco más modernos, en el Facebook aparecen esas fotos, y dice, si te acordás de esta foto cuando eras chico, es porque tuviste infancia, ¿sí? Entonces dice, ponele un me gusta. En realidad lo que está diciendo es, estás viejo. Si te acordás de esa foto es porque ya tenés unos años, ¿sí? Y algunos más jóvenes dicen, ¿de qué está hablando esa foto? ¿Sí? Porque no están al tanto, ¿sí? Algunos del Chavo del Ocho. Dice que son cosas que van pasando y nos van demostrando que los años no vienen solo, que la edad viene y nos vamos poniendo más viejitos, ¿sí? Y algo para terminar con respecto a esto es cuando te preguntan la edad. ¿Qué edad tenés? ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuánto me das? Uy, no sé si a ustedes les pasó, porque a mí me pone una incomodidad cuando la pregunta es... muchas gracias. qué incomodidad, porque uno dice, ¿cuánto le doy? ¿50, 60, 30, 41? Y bueno, que sea lo que Dios quiera, pide a Dios, ¿sí? Y uno no quiere decir la edad, ¿sí? Si ya te pasó eso, que empezás a repreguntar, es porque te estás poniendo viejito. Pero yo quiero decirte en esta noche, el mensaje de esta noche es para que vos te rejuvenezcas, ¿sí? Para que vuelvas a ser como un niño. Porque Jesús dijo que si alguno quiere ver el reino de los cielos, tiene que volverse, tiene que hacer como un niño, ¿sí? Vamos a orar. Yo creo que hagas algo en fe. Pongas tu mano en tu pecho y digas, esta palabra es para mi vida, ¿sí? Y vamos a orar en virtud a eso. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que estamos juntos, Señor, delante de tu presencia. Señor, te hemos alabado, te hemos reconocido, Señor, como nuestro único Dios grande, fuerte, poderoso, Señor, que nos haces más que vencedor. Y en esta hora, Señor, queremos recibir esta tu palabra. Señor, declaramos que esta palabra es para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Sí? Porque alguno quizás dice en esta noche este mensaje para el del lado, el del... No, es para mí. Esta palabra es para mí. Vamos a compartir Mateo capítulo 18, versículo 1. Ya lo vamos a tener proyectado. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, la gran pregunta, los discípulos tenían una pregunta, ¿quién iba a ser el mayor? Eran 12. ¿Quién iba a ser el mayor en el reino? ¿Sí? Mientras Jesús hablaba de un reinado espiritual, Jesús estaba hablando de que Él venía para entregar su vida. Capítulo 17, versículo 22 y 23, no lo busque, pero dice, estando ellos en Galilea, Jesús le dijo, ¿a quiénes? A los discípulos. El Hijo del Hombre, yo estaba hablando de Él, Jesucristo, será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Porque decía esto Jesús que iba a dar su vida por la humanidad y iba a establecer un reino, ¿sí? Cuando Jesús le hablaba a los discípulos, dice que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra, en tu vida y en mi vida. Pero para que esto ocurra, Jesucristo tenía que padecer. Jesucristo tenía que morir y resucitar al tercer día. Y ellos pensando en reino, pensando en gobierno de Dios, estaban pensando en un gobierno terrenal, ¿sí? Y quizás alguno de ellos estaba pensando en qué puesto le iba a poner Jesús, si le iba a poner de un ministro, si le iba a poner ministro de seguridad, de economía, algunos quizás Judas de economía, esperaba que le den un puesto político. Pero Jesús está hablando de un reinado espiritual. Y ellos se acercan, y le dicen, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús hace algo. Versículo 2. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. ¿Sí? Trajo un niño como algunos de los que nosotros vemos aquí en la congregación, que a veces corretean por acá o juegan. ¿Sí? Un niño inocente. Lo llamó y lo trajo. ¿Y qué dijo? De cierto os digo, que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Sí? Reina Valera habla en un seráis vosotros, ¿sí? Si no te volvés y si no haces como un niño, no entrarás en el reino de los cielos, ¿sí? Mientras los discípulos tenían una mirada más egoísta, pensando en este gobierno terrenal, Jesús estaba hablando de un gobierno perpetuo, estaba hablando de este gobierno terrenal, divino, y el que íbamos a disfrutar en el cielo, ¿sí? Tenemos que volver y hacernos como niños. Primer punto, tenemos que volver y hacernos como niños, ¿sí? Vuélvase como un niño. ¿Qué significa ser como un niño? Una persona infantil, inmadura. No, Jesús está mirando otras características que tienen los niños, ¿sí? Y en esta noche el Espíritu Santo nos va a traer algunas características que tiene un niño y que Jesús quiso mostrarle a sus discípulos y vernos si realmente en nosotros hay ese cambio de vida. Hay una persona allá cuando Jesús andaba por Jerusalén que se acercó una noche, se llamaba Nicodemo y preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y Jesús qué le dijo? Tenés que nacer de nuevo, tenés que volver. Y cuando habla de volver la palabra, habla de un cambio de mente, habla de un cambio en mi interior, habla de un cambio en mi ser. Vuélvanse como un niño. Y cuando habla de volverse, de este cambio de mente y de comportamiento, tenemos que mirar las características que tiene un niño, ¿sí? Y un niño tiene un amor desinteresado. No son como los adultos, las personas. Que a veces las personas quieren por lo que tenés, por lo que me das, por lo que me podés ofrecer, ¿sí? Un niño no espera nada a cambio. Ama porque ama, ama a los padres, ¿sí? ¿Cuántas veces nos sentimos tan gozosos los padres cuando nuestros hijos nos dicen te amo? Sin que le hayamos hecho un regalo, ni un juguete, ni una promesa, ni llevarlo a la calecita. Ellos nos dicen te amo, ¿sí? Ese amor es totalmente puro y desinteresado, ¿sí? Los niños tienen sueños. Usted le cuenta algo a un niño y empieza a soñar, ¿sí? Usted le cuenta una historia bíblica, le cuenta algo, ve algo en la tele y él empieza a soñar si él podría ser igual, ¿sí? Si podría ser como un superhéroe. Él tiene esos sueños. Los adultos a veces no, viven solamente en una realidad. Y Dios quiere en esta noche que volvamos a soñar, ¿sí? Y algo que tienen los niños, que a veces nos falta a los adultos, es fe. Si usted le dice al niño, esto es así, el niño le va a creer. Y un adulto va a empezar a dudar. ¿Será que esto es así? ¿Será lo que la palabra está diciendo es así? ¿Esto es una realidad? ¿Es para todos o será para algunos? El niño cree, recibe la palabra y lo cree. Y cuando Jesús habla de ser como niños, habla de poder tener esta fe. Los niños confían. Si usted le habla a un niño, usted como papá le dice, hace esto porque yo voy a estar con vos, y usted le demuestra esa confianza, ellos confían ciegamente y van a hacer lo que usted le diga. A veces nosotros, cuando vamos pensando, vamos relativizando ciertas verdades, ciertas cosas, empezamos a dudar. Y en vez de creer y tener una fe como tienen los niños, tenemos una fe ahí finita, porque pensamos como grandes. Y la palabra dice que tenemos... Jesús dijo, si ustedes quieren ser el mayor, tienen que ser como, como un niño. Amén. Los niños son inocentes, son crédulos, no tienen dobles intenciones. Los niños aman. Si usted ve a algún niño pelearse por un juguete en este sector, cuando llega al final del pasillo, allá ya se olvidó por qué estaba peleando y vuelve a jugar con el niño con el cual se peleó. ¿Sí? Si usted tuvo hermano, sabe de qué estoy hablando. Y si no... deténgase un momento al terminar el culto y va a ver que un niño pelea aquí, cuando llega al fondo ya se olvidó de lo que estaba peleando. Pero los adultos, las personas, no tienen esa habilidad y esa rapidez para perdonar y solucionar conflictos. La gente transforma los conflictos en rencores y los guarda y los atesora. ¿Por qué? Porque los niños, y lo va a revelar el pasaje, son humildes. En cambio nosotros... al pasar los años, al crecer, empezamos a decirnos, ¿cómo me hizo esto a mí? Pero si yo soy tal, o yo soy una persona así, ¿cómo me habló así? ¿Cómo se dirigió así? Y lo que me hizo y cómo me habló. Tenemos que volver a ser como niños, ¿sí? Un niño ama y juega con los demás niños sin importar la clase social, sin importar el color de piel, sin importar la raza, el lugar. ¿Sí? Si usted juntara niños de distintos continentes, quizás no sabrían qué se dicen entre ellos, pero podrían jugar. Nadie le va a preguntar un niño a otro, ¿a quién votó tu papá? ¿Es cristinista o es macrista? Si no, no jugamos. No, no hay esa rivalidad. ¿Sí? ¿Cuánta plata tiene en el banco tu papá? ¿Sí? No hay esas preguntas, no hay un amor, un estar juntos interesados. Ellos juegan y pueden disfrutar. Y cuando Jesús habla de ser como niños, habla de esto, de ser como niños, en comportarnos, no hacer diferencia, no discriminar a nadie, abrir nuestro corazón hacia los demás. En cambio, los discípulos, ¿en qué pensaban? ¿En quién iba a ser el mayor? ¿A quién tenían que respetar? ¿Quién era el que iba a hablar y los demás iban a escuchar? ¿Quién, si Jesús llegaba a irse, quién iba a quedar al mando de la iglesia, este nuevo reinado espiritual? ¿Seré yo? Decía Pedro. ¿Seré Juan? ¿Quién va a ser el mayor? Y Jesús le dice, si ustedes quieren ser los mayores, tienen que ser como este niño. ¿Qué otras características tienen los niños? Los niños no mienten. No mienten y no quieren mentir. Sí, a veces mienten los niños, pero no es culpa de los niños. Es culpa muchas veces de los padres que enseñamos a mentir. ¿Sí? Alguien toca la puerta o el timbre, decirle que no estoy. ¿Sí? Ya le vamos inculcando a los niños. ¿Sí? Algunos se ríen porque capaz que pudo haber pasado. Sí, seguramente lo escucharon al vecino decir eso, ¿no? Decirle que no estoy. O por teléfono, decirle que no estoy. Y estamos. Entonces enseñamos a los niños a mentir, pero los niños no quieren ni necesitan mentir, porque los niños no necesitan aparentar para sentirse bien o ser alguien. Pero nosotros vamos endureciendo nuestro corazón y empezamos a mentir, empezamos a aparentar y a hacer otra cosa que no somos. Y el Señor dice, no quiero que ustedes piensen en quién va a ser el más importante de ustedes, quién va a mandar, quién va a ser el jefe, sino quién va a servir y quién va a ser humilde como estos niños. Amén. Un niño se conforma con lo que tiene. ¿Sí? Usted le da un juguete. A veces yo miro algunas publicaciones que dicen, cuando era chico me conformaba con un carrito, unas ruedas hechas con picadillos, ¿sí? Y tirar con la piola. Algunos se ríen porque está delatando la edad. Pero digo, hoy los chicos quieren la Play, ¿sí? Y dicen, nosotros nos divertíamos con tan poco, porque era lo que había. Si usted le da a un niño, le saca la Play y le da ese juguete, él va a jugar con lo que usted le da. En cambio, el adulto no. El adulto no se conforma y es consumista. Si no tiene, usted le dice al niño, no hay plata, por ahí le hace un berrinche un rato, pero lo va a entender que no hay plata. Si usted le dice a un adulto, no hay plata, está pensando en la tarjeta, en las cuotas que puede sacar, si plan 18 cuotas, algo. Me voy a endeudar, pero lo quiero tener porque no nos conformamos. Y Jesús le dice, sean como niños, que pueden disfrutar de lo que tienen. ¿Amén? ¿Me siguen? ¿Sí? Un niño disfruta de un... Un niño lo lleva a un cumpleaños usted, a un circo, y hay alguien que hace un truco. ¿Sí? El niño está ahí y hacen el truco y hacen desaparecer a una persona y el niño queda con la boca abierta. ¿Qué hace un adulto? ¿Dónde está el truco? Y está pensando ahí. Y no disfruta del momento. No aprende a disfrutar porque está pensando en el truco. ¿Y cómo lo hizo? Y seguro que salió por allá. Y seguro que hay otro ahí en la... Y entonces está en eso y no disfruta del momento. Otro es peor, dice, y hizo desaparecer a uno. ¿Por qué no hizo desaparecer a tres o a cinco? Podía haber sido mejor. Sí, cuando uno va creciendo, se va endureciendo y no disfruta de los momentos. Los niños lo pueden hacer. Y el Señor le dice, si no pueden ser como niños, dice algo muy importante. Así que cualquiera que se humille como este niño... Ese es el mayor en el reino de los cielos. Pero versículo 3 dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entrarán, ¿dónde? En el reino de los cielos. ¿Cuántos queremos entrar al reino de los cielos? ¿Sí? Yo creo que todos queremos entrar al reino de los cielos. Hay una sola manera, que es nacer de nuevo. Hay una sola manera, es que te vuelvas como un niño. Hay una sola manera, que hagas como un niño. Porque muchos pueden decir, yo soy como un niño. ¿Sí? Pero una actitud infantil. El Señor dice, sé como un niño, pensá como un niño, ten ese espíritu de disfrutar como un niño y vas a tener el reino de los cielos. El niño depende enteramente de sus padres. Cuando los niños son chicos no pueden cambiarse, no se pueden planchar la ropa, lavarse, incluso necesitan ayuda hasta para ir al baño. ¿Sí? Los niños tienen dependencia absoluta de sus padres. Y esta figura del niño es tan aplicable a nuestras vidas. Nosotros debemos ser dependientes de nuestro Padre Celestial. Amén. A veces cuando conocemos al Señor, nos vamos independizando de Dios. Hay cosas así, deja, Señor, yo lo puedo hacer solo. El ministerio, en mi casa, mi trabajo, yo lo puedo manejar solo. Y el Señor dice, quiero que seas dependiente de mí, así como lo son los niños. Si no nos volvemos como niños, no podemos ver el reino de Dios. Hay una característica que Jesús resalta de los niños. Yo rescaté algunas de las que le compartí, pero Jesús rescata una característica esencial que tienen los niños. Versículo 4 dice, así que cualquiera que se humille como este niño. ¿Sí? Entonces, imagínense al niño que Jesús llamó. ¿Lo llamó y qué hizo el niño? Vino. Vino sin titubear. No se preguntó a mí, ¿por qué no al otro? ¿Por qué tengo que ir yo? ¿Sí? Cuando el Señor te dice, te invita y te llama, ¿por qué a mí? Y, no, Dios te está llamando a vos. Y te pide que te ponga las pilas, que lo sirvas, que lo ames. A mí, Señor, vino sin titubear, vino sin dudar y se quedó ahí. ¿Sí? A veces nosotros, cuando vamos creciendo, tenemos esta... vamos cambiando estas características y empezamos a pensar de una manera diferente. El niño no dijo estoy ocupado, el niño dijo no me interesa, el niño no preguntó para qué me llamás. ¿Qué hizo el niño? Obedeció. Y ese llamado el Señor nos hace a cada uno de nosotros. El que no se vuelva como un niño no puede ver el reino de Dios. ¿Cuántos niños hay en esta noche? Uy. Espirituales, ¿eh? ¿Cuántos hay? Amén. Bueno, hay muchos niños espirituales. Tenemos que ser como niños, ¿sí? Porque a algunos les da cosita a veces cuando vienen a la iglesia y tienen un encuentro con Dios. Dicen, yo antes de conocer al Señor era terrible. No quería a nadie, hablaba mal de todo el mundo, era una... decía cada palabrota, criticaba a todo el mundo, ni a mí me quería. Pero desde que vengo a la iglesia, de que Dios me cambió, estoy como más debilucho, ¿sí? Como me emociono, escucho una predicación, es como que me volví como tierno. Gloria a Dios si te está pasando eso, ¿sí? Gloria a Dios porque te estás volviendo como un niño. Dice, tenés que volverte como un niño y hacer como un niño. Y algunos lo toman... Yo antes era re duro, alguien me decía algo y yo enseguida le contestaba. Y ahora como que lo pienso como Dios te está transformando. Dios está transformando tu vida. Amén. Decirle al de al lado, al de la derecha solamente. Tenés que volverte como un niño. No importa la edad que tenga, ¿eh? ¿Sí? Y decirle ahora al de la izquierda, tenés que hacer como un niño. ¿Saben que hay una diferencia? Yo me puedo volver como un niño, tener un encuentro con Dios, pero no practicarlo, ¿sí? Y Jesús dice, volvete, renová tu mente, pero ponelo en práctica. Hacé como un niño, amá como un niño, perdoná como un niño, no guardes rencor, no guardes resentimiento, ponete las pilas de verdad. Entonces, volvete como un niño, pero actúa como un niño. ¿Sí? Porque hay personas que vienen a la iglesia y dicen, yo ya soy como un niño, ¿sí? Me aprendo algunas cosas. ¿Cómo se saludan los hermanos? Dios te bendiga. Entonces uno la ve y dice, la persona dice, Dios te bendiga, gloria a Dios. Y te levanta las manos, aplaude, todo. Se aprendió todo como es el movimiento de la iglesia. Eso es religión y Dios quiere relación, ¿sí? Eso lo hace cualquiera, pero te va a durar un tiempo. Cuando vengan los problemas, eso de aplaudir va a quedar solamente en volverte. Pero el Señor quiere que vuelvas y seas, y hagas, y te comportes como un niño. Y no busques ser el mayor, sino que busques la presencia de Él, el reino de Él. Y aquel que se vuelve como un niño, encuentra el reino de Dios. Amén. Yo diría, este mensaje hasta acá está buenísimo. Lo dejamos acá, nos volvemos todos como niños, nos volvemos a casa. ¿Sí? Pero hay un punto dos, porque le dije, el mensaje era sobre niños, ángeles y ovejas. Y el pasaje continúa y dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, ¿a quién recibe? Lo recibe a Jesús. ¿Sabe qué? Yo le voy a decir dos cosas. Cuando Jesús habla de niños en esta oportunidad, habla de sus hijos, ¿sí? Y yo lo tengo grandote, no importa. Si usted se vuelve niño, va a influenciar la vida de su hijo. Pero también habla de los niños espirituales. Seguramente hay muchas personas que hoy vienen a la iglesia y han dado su vida a Cristo y están dando sus primeros pasos de fe. Y todo le parece nuevo, ¿sí? Usted viene una persona nueva hoy, se entrega a Cristo y usted le dice, toma, léase la Biblia, Apocalipsis y tradúzcala para... No, usted va a ir de a poco dándole alimento primero. La leche espiritual va a permitir que vaya creciendo, después que vaya comiendo un poquito más, algo más sólido, porque usted hizo así con sus hijos. Cuando su bebé nació, no le hizo un churrasco a la sartén, sino que le dio la leche, después fue creciendo, le salieron los dientitos, y así va pasando en la vida espiritual. Y dice la palabra, de cualquiera que recibe a un niño como este, ¿a quién recibe? A Jesús. Así que si usted en esta noche o en esta semana le predica a alguien, conoce al Señor y nace, se convierte en un niño espiritual, usted lo tiene que recibir. ¿Y sabe qué? Tengo una buena noticia y una mala noticia. Hay niños espirituales que se portan bien, hacen los deberes, usted lo sienta ahí y le dice, haga esta tarea y lo va a hacer. Y hay niños que vienen con un trasfondo tan tremendo que le van a tirar las cosas. No sé si le pasó que van a tirar el plato cuando usted le dé, le va a decir haga las tareas y no va a hacer ninguna. Y usted va a tener que tener amor, va a tener que tener paciencia, va a tener que tener dominio propio, va a tener que ser como un niño. ¿Vio cómo está conectado? Usted quiere recibir a un niño, usted tiene que sentir, amar y ser como un niño. Porque usted no es el jefe, usted no va a ejercer posición de liderazgo. Ahora sentate ahí, vas a aprender porque el hermano Walter le va a enseñar. No, usted es un maestro, es como un padre, alguien que va a enseñar y va a ser un canal de lo que Dios quiera transmitir a la vida de esa persona. ¿Sí? Dice algo importante, y cualquiera que haga, uy, me gustaría no predicar esto en esta noche, esta parte, porque dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Tenemos que recibir a los niños, tenemos que darle crecimiento, tenemos que estar velando por ellos. Pero del 100% de lo que usted predique, comparta, el 10% solo lo va a oír de lo que usted diga por su boca, pero el otro 90% lo va a ver en sus acciones. Solo el 10% de lo que usted comparta les va a quedar. El otro 90% lo va a ver en sus acciones, cómo usted se mueve, cómo usted practica, cómo usted vive. Por eso es muy importante, aquellos que hemos recibido a Cristo, cuidarnos en nuestra forma de movernos, de caminar, de andar, ¿sí? Vamos a dar cuenta, este pasaje, lo que está compartiendo, nos está diciendo el Señor Jesús que vamos a dar cuenta de todo lo que hagamos. Todo lo que nosotros hagamos vamos a ser ejemplo para nuestros hijos, ¿sí? Sean niños, sean un poquito más grandes o sean niños espirituales. Y dice la palabra, ¡ay! De lo que el mundo haga. Allá el mundo va a ser juzgado, va a ser castigado. Pero dice, no se le ocurra a ninguno de ustedes ser tropiezo para algún pequeño. Porque algún día vamos a dar cuentas de nuestras acciones. No hagamos tropezar a ningún niño con cosas de adultos. Hay muchas cosas que nosotros hacemos que tienen que ver con ser adultos, con ser viejos, una vieja manera de pensar, de vivir, que afectan a nuestros niños. Y nosotros estamos para transformar esta generación que viene. ¿Amén? ¿Lo crees? Estamos para transformar la generación que viene. ¿Sí? Y hay una transformación. Estamos viendo que personas vienen a la iglesia, personas nuevas que están entregando sus vidas, son niños espirituales y van a ver en vos y van a ver en mí. Te van a escuchar un 10%, pero el otro 90% lo van a ver en tu vida. Y no seas de tropiezo. ¿Y qué son esas cosas que pueden ser de tropiezo? ¿Sí? Mis acciones, lo que yo haga, mis pecados, lo que yo diga, mis reacciones, lo que yo conteste. La gente está pensando, está viendo, tus hijos te están viendo cuando vos hablás, lo que vos decís, lo que vos compartís, ellos están oyendo. Recién decíamos, una mentira, lo van a aceptar como un valor en sus vidas. Tenemos que cambiar eso y la única manera de hacerlo es volver a Cristo. Mis comentarios, mis vicios, alguna adicción, algo que no pueda dejar, algo que no pueda abandonar. Pero el pasaje sigue, dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo, échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ser echado en el infierno de fuego. Amén. Hay cosas, es que no está diciendo el pasaje, nadie acá se corte una mano, un pie, se saque un ojo, porque no está hablando de esto. Lo que está hablando el pasaje es que hay cosas que yo tengo que abandonar, que hay cosas que yo tengo que extirpar, que hay cosas que yo tengo que arrancar, que hay cosas que yo vengo trayendo, que las tengo que sacar, porque esas cosas van a afectar a la generación que viene detrás de mí. va a afectar a mis hijos, pero va a afectar también a la iglesia que está creciendo, la gente nueva que está viniendo. Hay cosas que yo tengo que dejar de lado. Planes, proyectos, cosas que yo me metí y que y yo ya asumí esto, yo ya hice esto. Volvé atrás, volvé a ser como un niño. ¿Me siguen? Dios quiere que vos puedas extirpar esto. Yo sé que para algunos es difícil. Y alguno pueda decir en esta noche, yo ya lo intenté, dejar esto. Mi forma de hablar, esta situación, este vicio, esta forma de contestar, estos arranques de enojo. Yo lo intenté muchas veces. Y el Señor te dice en esta noche, todo lo podés en Cristo que te fortalece. Amén. Y esto no es una noche más para que digas, escuché un lindo mensaje sobre superación. No, esto no tiene que ver con que lo hagas en tus fuerzas. Tiene que ver con que le des lugar al Espíritu Santo en tu vida y que hoy plantes bandera y digas, hoy voy a cambiar. Hoy tengo que dejar esto. Si yo tengo un problema con alguna atadura, algún vicio, alguna forma de hacer las cosas, hoy lo quiero cambiar. Y si tengo que sacar algo, porque acá habla de los ojos, algo que tenga que ver con mi vista, con lo que veo, con algo que tenga que ver con mis manos, con lo que toco, con lo que hablo, tengo que cambiarlo, tengo que dejar de ser un viejo chusma, bueno, algunos dirían una vieja chusma, pero sí, los viejos también son chusma, una vieja chusma, un viejo chusma, tengo que dejar de tener estas rabietas, estas cosas que la están mamando nuestros hijos, la están percibiendo, yo lo tengo que cambiar, tengo que dejar esas cosas. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? Dejar de ser un viejo, volviéndome a Dios, dejar de ser una vieja gruñona, como, ah, pero yo soy así, 20 años que estoy así, voy a la iglesia y no pasa nada y no cambio. Dios te dice, no pasa por venir a la iglesia, pasa por tener un encuentro con el Señor y volver a ser un niño. Plántate una bandera, hoy decí, hoy me propongo no tocar un cigarrillo, hoy propongo no tocar una botella de alcohol, hoy propongo dejar de contestar mal, hoy propongo agarrar la Biblia, hoy propongo hacer un cambio en mi vida. Planto una bandera y pasan 3 días y me siento tentado y vuelvo. Yo quiero darte un secreto espiritual. Quizás lo sabías, pero hay que llevarlo a la práctica. Mucha gente sabe estar como niño, pero no vive como un niño, ¿sí? El secreto es que tenés que creer. Y el secreto es que somos una familia y que somos una iglesia y no tenés que pelearla solo. ¿Amén? Decía el de al lado, no la pelees solo. ¿Sí? Despertalo, porque ahí se durmió. No vas a pelear solo. Dios te va a dar las herramientas para dejar de ser un viejo gruñón. Dios te va a cambiar esa mentalidad que tenés de derrota. Porque ¿sabes qué? Cuando llegás a este punto, tenés que volver al primero de vuelta. ¿Cómo lo hago? Siendo como un niño. Porque un niño cree que todo lo podés en Cristo que te fortalece. Porque un niño cree la canción que estábamos cantando, Más que vencedor. ¿Sí? Porque un adulto canta, soy más que vencedor, la canción está buena y aplaudimos. Pero un niño cree que somos más que vencedor. Y el Señor lo que quiere es que vos en esta noche puedas declarar, soy más que vencedor. ¿Amén? Declará conmigo, soy esperen un poquito, con un poco más de convencimiento porque lo están escuchando, ahora van a ver que los ángeles están escuchando. Vamos a las 3, 1, 2, 3. Soy más que vencedor. Amén. ¿Sí? ¿Lo crees? Vamos a dar un aplauso al Señor porque sos más que vencedor, ¿sabes por qué? Porque Él pagó el precio en la cruz. Porque no tenés que hacer ningún esfuerzo. Es Él el que hace la obra en vos. Pero tenés que tomar una decisión. No la puede tomar nadie. No la puede tomar el pastor, no la puede tomar el que está al lado, el que te está animando. Es devolver. El pasaje dice que el que quiera entrar al reino de los cielos tiene que volver. Y quizá alguien dice, pero ¿sabes cuántas veces, cuántas macanas, cuántas veces lo intenté? Hoy es un tiempo nuevo. Dios te dice, esta palabra es para vos que viniste en esta noche. Es un tiempo nuevo de volver y a estar con Él. Y como quedan 2 minutos para terminar esta noche, quisiera seguir compartiendo, pero versículo 10 dice, mirad que no menosprecies a ningunos de estos pequeños. ¿Sí? Tienen guardaespaldas los pequeños. ¿sí? ¿Sabe quiénes son? Los ángeles, ¿sí? Así que tus hijos, y hemos visto milagros en este último tiempo, como Dios está cuidando a nuestros hijos, hay ángeles que velan por ellos. Y si vos viniste hace poco a la iglesia y no entendés mucho, decís, yo soy un niño espiritual, un bebé espiritual, hay ángeles que están velando por vos. Si yo hay muchas cosas que no sé del cielo, y hay muchas cosas que la palabra no habla del cielo, ¿sí? A mí me gustaría que la Biblia hable más del cielo, no sé para qué, pero me gustaría que la Biblia se extienda un poco más del cielo, pero algo es claro, y lo dice el Señor Jesús, que estuvo en el cielo, que bajó a la tierra, que es el Dios creador de todos los ángeles, de todas las cosas. Dice que en el cielo los ángeles están delante de la presencia de Dios todos los días, todo el tiempo, admirando la grandeza de Dios. Y dice que ellos son los que guardan a los niños espirituales, que guardan a nuestros hijos pequeños. Eso tenemos que creerlo y entenderlo y vivirlo. Ahora dice algo. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Entonces, una vez que vos sos un niño y empezás a crecer y te tomás fuerza, ¿sí? Y empezás a compartir con otros y a bendecir a otros niños espirituales y otros empiezan a crecer, ¿qué tenés que hacer ahora con los niños? Recibirlos, ¿sí? Por ahí no quedó claro el segundo punto. El segundo punto tenía que ver con que tenemos que recibir a los niños, ¿sí? Tenemos que recibirlos, acompañarlos y hacerlo crecer. Y el tercer punto, que vamos a ver a continuación, tiene que ver con ir a buscarlos, ¿sí? Tenemos que recibirlos y tenemos que ir a buscarlos. Tenemos que buscarlos, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿A quién vino a buscar al Señor? Aquellos que usted va por la calle, vio, dice, mira cómo están. ¿Cómo está la sociedad? ¿Nunca les pasó eso? Mira la tele, prende, mira cómo está. Se fueron a ver al Indio Solari. Pero qué, se lo merecen, ¿eh? Si les pasó. No, esa no es la visión de Jesús. La visión de Jesús y la pasión de Jesús es rescatar a eso que la gente lo tiene por perdido, a eso que la gente discrimina, a eso que la gente no tiene en cuenta. La iglesia se tiene que levantar y salir de estas paredes, ¿sí? Romper estas paredes, no literalmente, sino salir afuera y llevar un pedazo de algo, un sándwich, llevar amor, un abrazo, ir a los lugares donde hay necesidad. A eso nos llamó el Señor. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Todos esos niños, todas esas personas que no tienen un hogar, no tienen un lugar, no tienen... La iglesia está para asistirlos. Pero lo que tiene que arder en nosotros es la pasión por asistir a las personas, ¿sí? Dije que ayer hubo un montón de personas y vinieron un montón de personas nuevas. No podemos quedarnos solamente en la actividad, en que la gente venga a participar de un momento lindo y agradable. Esas personas que vinieron deben ser visitadas, deben ser ministradas, deben llegar a conocer a Cristo y convertirse, ¿en qué? En discípulos de Cristo, en niños espirituales. Amén. Eso tiene que hacer la iglesia. Y por último, tenemos que salir a buscarlos, porque el pasaje no termina acá, dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va a buscarla a los montes, la que se había descarriado? Imagínense, un pastor tiene 100 ovejas, se le va una. ¿Qué decimos nosotros cuando no pensamos como niños? Che, cuidá las 99. Mirá que cómo el pastor este descuidado dejó 99 y se fue a buscar a esa, a la descarriada. Ah, esa. ¿Sí? ¿No hablamos a veces así? Esa se fue porque quiso. O está en pecado. O mirá cómo se comporta. El Señor dice, tenemos que ir a buscarla. Porque Él fue a buscar lo que la gente desechó y lo vino a salvar. Y dejó a las 99 que estaban bien acá disfrutando de la presencia de Dios y alabando al Señor y se fue a buscar a la que estaba perdida. Esa es la misión tuya, es la misión mía, la que Dios nos encomendó. Y acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por ella que por las 99 que no se perdieron, que no se descarriaron. Ahora el pasaje dice algo importante y quiero terminar con esto. ¿Por dónde anduvo el pastor? Por los montes. No es que dijo, ah, está en la esquina, vamos a buscarla, y la trajo, sino que tuvo que andar, tuvo que dedicar tiempo, tuvo que requerir esfuerzo, dedicación, estrategia, pasión y por sobre todas las cosas, amor. ¿Sí? Y eso es lo que la iglesia necesita en este tiempo. Amor, pasión por lo que a Dios le apasiona. Ir a buscar a los perdidos, animarlos. Ay, pero es tan difícil porque son tan rezongones, porque uno los va a visitar un día y el otro día cambian. Y tenemos que hacerlo porque somos pastores y tenemos que atender las necesidades. Sí, pero hoy vienen con un problema y se soluciona y no vienen más. Anda a buscarla igual porque va a tener otro problema y estamos, la iglesia está para sanar, para restaurar, ¿sí? Amén. Lo que se había perdido lo fueron a buscar. Y salió dejando las 99 y la trajo. Y así acontece que la encuentra. De cierto digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Hay un gozo en los cielos cada vez que alguien se arrepiente. Hay un gozo en los cielos cada vez que alguien deja de ser un viejo gruñón, una vieja gruñona y se convierte en un niño espiritual. Hay un gozo en los cielos cuando alguien decide abandonar su vieja vida, sus vicios y dice, en el nombre de Jesús lo puedo vencer. Hay gozo en los cielos. Yo quiero que en esta noche puedas cerrar tus ojos. Y puedas hacer una oración conmigo. Dijimos que este mensaje era para mí, para vos. Yo quiero ser un niño. Cerrá tus ojos y decirle al Señor, Señor, haceme un niño. Quiero volver a ser un niño. Quiero volver a nacer. Quiero que hagas algo nuevo en mi vida en esta día. Quizás a alguno de los que está aquí les es difícil volver atrás. Quizás alguno de los que está aquí ha intentado una y otra vez abandonar conductas repetitivas. Pero el Señor te dice, esta es la noche. Hoy es el tiempo de volver, de amar, de tener un corazón dócil, un corazón tierno, que te vuelva a emocionar estar en mi presencia. Es un tiempo de renuncia, un tiempo donde la iglesia está creciendo y avanza y va a buscar otras ovejas, otros niños. Es un tiempo que crees en tus hijos, los formes y les muestres el camino al Padre, que lo puedan ver, no solo con tus palabras, que lo puedan ver en tus acciones, en tu forma de hablar, de moverte, de caminar. Es un tiempo para que puedas decir, Señor, me tomo de tu mano y cuento con la iglesia para ser asistido, para crecer, para avanzar. Renuncio a todo uso de mi cuerpo como instrumento de injusticia, renuncio a todo acto de mi boca, de mis labios, de mis ojos que no te glorifican, que traen dolor. Señor, si hay algo que tengo que abandonar, si hay cosas que tengo que dejar, si tengo que dejar internet, si tengo que dejar amistades que me perjudican. Señor, si tengo que dejar mi orgullo para pedir perdón o para perdonar, lo quiero hacer en este tiempo. Porque quiero entrar en el reino de los cielos. Ora conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido en esta hora, Señor, que tú bendigas la vida de cada uno, Señor, de estos jóvenes, de estos hombres, de estas mujeres, de estos ancianos, Señor, que hoy deciden, Señor, volver a ser como niños, Señor, que hoy toman la decisión de un cambio de conducta, que hoy, Señor, quieren afectar a la generación que viene, Señor, que hoy quieren bendecir, Señor, a los niños, a sus hijos, que hoy quieren ser ejemplos, Señor, que hoy quieren dejar de ser una piedra de tropiezo para ellos, Señor, que hoy, Señor, quieren ellos ser parte, Señor, quieren ser canales de tu bendición para la vida de ellos, no solamente para sus hijos, sino para aquellos que en este día, Señor, tomen una decisión por ti. Oh Señor, bendice a cada uno de los que ha tomado, Señor, esta decisión. Renuévalos en fe, Señor. Renuévalos en gozo en esta hora. Y si vos estás por primera vez o hace un tiempo y querés decirle al Señor, Señor, quiero cambiar mi vida. Quiero ser un agente de cambio para la vida de mis hijos, para la vida de otros en la iglesia. Quiero ir a buscar a alguien que está perdido. Quiero abandonar un hábito. Yo te animo a que puedas levantar tu mano y decidas con este símbolo, con esta señal, decirle al Señor, yo estoy dispuesto a hacer un cambio en mi vida hoy. Yo te animo a que levantes tu mano. Voy a orar por tu vida. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Sí, sí. Dios te bendiga. Dios te equipa en este tiempo para poder hacerlo. Dios te hace nuevo, Dios te restaura. Levanta tu mano y decile, Señor, no quiero pelearla solo. Señor, yo sé que es con vos que puede haber un cambio. Decido, Señor, en esta hora dejar mi vieja vida, mis viejas cosas. Señor, vos conocés el corazón de cada uno de los que ha levantado, Señor, su mano. Y de aquellos, Señor, que no lo han hecho, pero está, Señor, en su corazón, arde el deseo de un cambio, arde el deseo, Señor, de una nueva vida, Señor, de volver a ser como niños. Yo te pido que ahora, Señor, seas propicio para ellos, Señor. Que ahora tu presencia, Señor, los envuelva, que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, los renueve, les dé fuerza, les dé ánimo, Señor. Y que tu palabra, Señor, en ellos cobre vida, Señor, y valor. Que todo lo pueden en ti, Señor, que los fortalece. Señor, que todo lo pueden hacer y que hoy plantan banderas, Señor, para un cambio radical en sus vidas. Señor, yo te lo pido, Señor, porque el reino de los cielos les pertenece, Señor. Creemos en esto y en tu palabra, Señor, que lo dice. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Agarra la bandera, ponela y empezá una nueva vida como el Señor te pide vivirla.